El estimado compañero Kim Jong-un fue electo como presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea en la cuarta sesión de la 13ª legislatura de la Asamblea Popular Suprema. La sesión proclamó con solemnidad dentro y fuera del país que, en traducción de la unánime voluntad y deseo de todos los diputados a la Asamblea Popular Suprema, los miembros del ejército y masas de todo el país, eligió como presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea al estimado compañero Kim Jong-un, quien con extraordinaria capacidad política y magna práctica revolucionaria hace avanzar por la senda de la victoria recta la causa revolucionaria del Chuche y hace gala como invencible potencia político, ideológica y militar a nuestra república, valiosa herencia de los grandes compañeros Kim Il-sung y Kim Jong-il. La elección del estimado mariscal Kim Jong-un como presidente del Comité de Estado de la República constituye un evento histórico en consolidar y desarrollar la República como eterno estado de los compañeros Kim Il-sung y Kim Jong-il, ostentar ante el mundo la dignidad y potencialidad de la patria y la nación, y llevar adelante hasta el fin la causa revolucionaria del Chuche iniciada en el Pekín. Además, sirve de expresión de ilimitada adoración y confianza de todos los oficiales y soldados del ejército y las masas hacia el estimado compañero Kim Jong-un, quien orienta solo a la victoria la revolución coreana, enarbolando la bandera del gran Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo, y la manifestación de la inmutable voluntad y convicción de todos ellos de adelantar la victoria final de la causa socialista bajo la dirección del estimado mariscal.